sala de teletipos. Hola a todos, auditores y auditoras de Radio Placeres. Agradecemos a esta emisora que nos está dando el espacio en este momento para dar el cierre del taller de comunicación comunitaria que es parte de una asignatura de Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental. Comunidad de aprendizaje que surge a propósito del trabajo de padres y madres interesadas en educar a sus hijos e hijas sin el yugo del Estado opresor y también llevando a cabo la pedagogía crítica, una serie de reflexiones que pronto vamos a estar comentando. Estamos esperando que lleguen los chicos y las chicas al estudio, a los estudios secretos de la Radio Placeres, y por mientras vamos a estar escuchando algunos de los audios que han generado en este taller de comunicación comunitaria, en donde no solamente se ha trabajado radio, sino también herramientas para comunicar de manera efectiva, reflexionar en torno a qué digo, cómo lo digo y para qué también lo digo. Muchas veces utilizamos las palabras con intenciones ambiguas o sin saber por qué lo estamos diciendo. Hay que reflexionar sobre lo que decimos, por qué lo decimos y cuándo hablamos también. En una sociedad bombardeada por imágenes, por símbolos, por significados, en una sociedad bombardeada por intereses de que seamos de una manera y no de otra, es necesario volver a reflexionar en nuestra meta de lenguaje. ¿Cómo lo decimos? ¿Por qué lo decimos? ¿Para qué lo decimos? ¿Y qué realidad estamos construyendo con esas cosas que decimos? Así que nos vamos con algunos audios de lo que se ha ido generando en esta experiencia educativa que se coordina también con las instancias comunitarias que rodean esta tremenda comunidad de aprendizaje que es Valparaíso. Instancias comunitarias como el Espacio Santa Ana, como el TAC en Cordillera, como la Biblioteca Gutenberg, como espacio físico, la Escuelita Chacana allá en la Plaza Bismarck, que están teniendo problemas legales en este momento debido a los intereses inmobiliarios, al igual como ocurre con el ex consultorio, la Casa Consultorio, allí por su vida Ferrari. En un Valparaíso que se debate constantemente entre los intereses personales, individuales y egoístas, y también los intereses comunitarios que buscan darle vida a esta comunidad que pareciera ser construida por puros individuos, pero cada vez nos damos más cuenta de que este tejido se entrelaza y se entreteje con mucha fuerza, colores y distintos tipos de hilos e hilados. Vamos a escuchar a continuación una postal sonora que fue grabada por los mismos niños y niñas en sus juegos cotidianos en el espacio de la Biblioteca Gutenberg en Cerro Cordillera, al lado del Auditorio Guillermo Bravo, donde se celebra, por ejemplo, el Festival del Roto Porteño, y que posteriormente fue editada por el profesor de este taller, con la intención de dar cuenta también de que estas grandes luchas que se viven en el territorio conocido por Chile, y bueno, a nivel mundial también, pero en particular acá en Chile, esto que se le ha llamado la oleada feminista, un nombre así lo habían puesto, no solamente se expresa en estas grandes plataformas políticas como podría ser el Congreso o el Estado Nacional, sino que también se expresa en estos pequeños rincones muchas veces olvidados, pero sumamente importantes, que dan cuenta de lo que están conversando y debatiendo estas nuevas generaciones y que proyectan, por suerte, un futuro mucho más respirable en esta realidad charcha que nos ha tocado vivir. Nos vamos entonces con una postal sonora. Esto es No por niños y niñas de Ubuntu. Estás escuchando una transmisión especial a través de las antenas libres de Radio Placeres por el 87.7 FM y por www.radioplaceres.cl para el mundo y el continente entero. Y a propósito de este cierre de trimestre de la comunidad de aprendizaje experimental Ubuntu en Espiral. No, que en parte no entendiste la N o la O. No. Sin ofender, tu casa está súper hedionda. No. No es, no. ¿Qué parte no entendiste? La N o la O. Sí, pero después, porque ahora voy para allá. ¡Pero igual en la cancha va a quedar todo encierrado! ¡Debí ponerte a ti un buzo, pantalón! ¿Lo quieres también? ¡Una calza! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Es no! ¿Qué parte no entendiste? La N o la O. ¡Payel! ¡Préstamela! ¡Oh, mira! ¡No! ¡No! ¡No es no! No entendiste la N o la O. No, no, no, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste la N o la O? Ya. ¿Dónde la cuchara? Corre, corre. Corre, corre, corre, corre, corre. ¿Qué parte? Venimos con la pelota. No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste la N o la O? No. No, no es no. ¿Qué parte no entendiste la N o la O? No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste la N o la O? No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste la N o la O? ¡Dale, gigante! No, no, no es no. ¿Qué parte no entendiste la N o la O? Estás escuchando una transmisión especial a través de las antenas de Radio Placeres, a la izquierda del dial, a propósito del cierre del trimestre de la comunidad de aprendizaje experimental Ubuntu en Espiral. Pueden encontrar la página de Facebook de Ubuntu en Espiral a través de las siguientes palabras: Ubuntu en Espiral guión comunidad de aprendizaje experimental o Ubuntu en Espiral. Esto a través de Facebook tiene una página, Somos Ubuntu, amigues en común, unidad con un objetivo, el aprendizaje libre, consciente, autogestionado y amoroso en co-crianza y apoyo mutuo. Y a propósito de eso, uno de los objetivos de la comunidad de aprendizaje experimental Ubuntu es coordinarse y relacionarse con los espacios comunitarios que existen en este territorio conocido como Valparaíso, Alimapu. Y en particular, uno de las visitas que fue registrada en este taller de comunicación comunitaria, asignatura de la malla curricular de este proyecto educativo, fue el Espacio Santana. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de lo que fue esta visita, es decir, la llegada al Espacio Santana, y luego nos vamos con música. Enviamos un tremendo saludo a la población Márquez del barrio Puerto, ya que nos dice Chapa que está escuchando desde allá. Así que le enviamos un tremendo saludo al compa Chapa que está escuchando desde allá. Y les recuerdo que pueden enviar mensajes, saludos también a la página de la Radio Placeres, Radio Placeres a la izquierda del dial. Nos vamos entonces a escuchar esos saludos, o sea, a escuchar la visita de los niños y niñas de Ubuntu en Espiral al Espacio Santana. Y mientras esperamos a los chicos que vienen en camino, nos dicen que vienen desde el Espacio Chacana, ahí desde la Plaza Bismarck. Nos vamos con este audio entonces. Sigues escuchando esta transmisión especial a través de las señales libres del 87.7 FM a la izquierda del dial. Está grabando. Hola. Hola, estamos en el Cerro Cordillera. Estamos en la Gutenberg. Vamos en camino al Espacio Santa Ana. ¿Tú? Estamos escalando un cerro demasiado grande para arrancar del río de caca. ¿Dónde? ¡Hay un río de caca! ¡Sí, un río de caca! Y ahora estamos subiendo una escalera muy grande. Y aquí estamos enfrentando una serie de retos muy difíciles. Estamos subiendo una subida para escapar del gran río de caca que es asqueroso. Última noticia, en Cordilleras acaba de romper una cámara que tiene toda la calle con una lluvia de pichí y de caca. Fuera del auditorio Guillermo Bravo, atención a la gente que va a pasar por ahí. Sí. Levanta la mano que tiene hambre. ¡En la pura onda! ¿Cómo estás escuchando el programa de Ubuntu en Espiral? ¿O cuál era el nombre que le habían puesto? La Ladini sabe. Animal Mix. Animal Mix. ¡En la pura onda! Entonces estás escuchando Animal Mix en la pura onda. ¡Es la pura onda! ¿Qué es? ¡En la pura onda! Porque hay gatos, perros, conejos, gatos, muchos gatos y todo eso. ¿Por eso? ¡Anima, Vix! ¡Anima, Vix! ¡Mucho lo diré! ¡No, conejos no! Sí, conejos sí. Los gatos se comen a los conejos. ¡Conejos no! ¡Gatos y gatos tampoco! Pero que los gatos son carnívoros. Así que no te gustaría que se comieran todos los conejos del mundo. Pero yo digo que también mantener a los conejos alejados de los gatos mejor. Y además aceptar el micrófono a su boca, ¿no? Sí. ¿Qué? Gatitos y perritos, gatitos y perritos y conejitos. Sí. ¿Aló, aló? ¿Hola? Diego, tía. Estamos llegando. Y hay un humano perro. Es un humano gato. La güera y los chimeles son... ¡Son súper bonitas! ¡Y Canelo también! ¡Y la decida Momo y la Yanka! La cucaracha ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene marihuana para fumar. ¡Es la pura onda! ¡Perrito! ¡Es la pura onda! Ahora estamos casi llegando a Santa Ana. Ahora estamos llegando al espacio Santa Ana. En la pura onda. En el cerro cordillera. En el cerro pura onda. En la iglesia Santa Ana. Y es la pura onda. Y acá al lado mío. Pura caca. Pura party. Distinguir en sí el fin sin confundir. Es decir, acá no es así, aquí vas en silencio, ¿quieres seguir? Claro que debes de dónde vienes. Poblaciones, como suceden extensiones, vientos crecen de bloques, bosques a calles, bienes. Santas periferias, miles de casas rodean la ciudad y mantienen distancia. Mi tour los llevará a ver de cerca, tal como es la vida en esta subsur o cualquier vereda. El mismo paisaje espera afuera. Zombies cuelgan, cabos trepan alto, claro, si nubes se quedan. Créalo, suburbio bajo sur. Complico, nunca ese caso, ¿quién? Me obligo, espacios básicos. Contemplo, urbano clásico. Alguedo, honores hábitos. Respeto, de oscuros caminos. Se formó, empresa tráfico. Negocio, acá calambre vio. ¿Cómo emprender el futuro? Acá nada seguro, no. Allí les hace puro. ¿Qué? Me sacas del apuro. Constante seguro, el valor de lo oscuro. Angustia, cuesta, el costo no lo asumo. Te apuesto que salgo de esta miseria. Primero en cartones, segundo en botellas. Atrás los lujos, lejos se quedan. Yo apago la bill y me duermo. Otro día más para alimentarse, vivir con lo justo no crea contrastes. Acá similares son las vidas de desastre, con más problemas, más tontera, más que quema. Soluciones perdidas en cemento escondido, oportunidad falsa. Tanto podrido me la mata, mal regreso a casa, voy por una mano, mira que hace falta. Créalo, suburbio bajo sur. Complico, nunca ese caso, ¿quién? Me obligo, espacios básicos. Contemplo, urbano clásico. Alguedo, honores hábitos. Respeto, de oscuros caminos. Se formó, empresa tráfico. Negocio, acá calambre. A la vuelta de la esquina sobre la vereda, tan solo un paso de la cuneta, observa la brevedad. Sin novedad, ve la verdad, parece que no le gusta. Esto sí que es vida, traigo mil movidas. Tengo lo que pidas, si vienes de arriba. Primera calidad, la mejor cualidad. Quedaré en pálida, querido, saca la gente roba. Las fabulosas manos de los que salen y les aperito. Ganando mérito a través del mundo va. Acá el gueto, suda gota gorda, sin guitarra se agota gana. Provoca tentación, no perdona. Na que na, ni cana, ni pena. Que opina, se apena, camina por mi zona. Personas humanas, rompe las cadenas. No existen condenas, abre la ventana. Estudio bajo sur. Complico, nunca ese caso, ¿quién? Me obligo, espacios básicos. Contemplo, urbano clásico. Alguedo, honores hábitos. Respeto, de oscuros caminos. Se formó, empresa tráfico. Negocio, acá calambre vio. Créalo, estudio bajo sur. Complico, acaso quién? Me obligo. Espacios básicos. Contemplo. Urbano clásico. Al gueto. Honores hábitos. Respeto. Y oscuros caminos. Se formó. Empieza tráfico. Negocio. Acá calambre. Yo. Es la pura onda. Y Rona nos va a hacer, nos va a mostrar el espacio y todo. Por mientras hay una persona acá que está cocinando. ¿Quieren presentarse ustedes y decirle quiénes son ustedes? Porque estamos llegando a su espacio. Entonces, hay que decir quiénes somos y presentarse y saludar, ¿no? La voy a entrevistar. ¿Te grabando? Mi nombre... ¿Sí? Ya. Mi nombre es Inés González. Yo soy la que le cocino a todos los niños que ocupan este espacio. ¿Y ustedes de dónde vienen? De Ubuntu en Espiral. Ah, ¿y cómo te llamas? ¿Yo? Emilia. Y yo, Gauguin. ¿Y tú? Y yo, Matías. ¡Ah, qué lindo! Y está la Amanda. Y el que hace este taller se llama Diego. ¡Ah, qué bonito! Oye, ¿qué taller tienen ustedes? Está mi mamá, la que comunicación. Está mi mamá, la que se llama Isla, que está allá. Ah, ah. También está Diego, Paula, Amalia. Pablo. Pablo. ¡Ah, qué bien! Chiris. Chiris. Y Cal. Hola. ¿Y qué está cocinando ahora? Ahora voy a hacer una crema de verdura y tallarines. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí. ¿Y vienen ustedes a conocer el espacio? Sí. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, me acuerdo de ti, sí te he visto. Pero qué rico que lo conozcan, porque aquí el espacio es para toda la comunidad. Yo lo conozco. Yo es la primera vez que vengo. Yo he venido solo una vez. Ahora la segunda y pueden seguir viniendo porque el espacio es para toda la comunidad y con mayor razón para los niños. Siempre las puertas están abiertas para los niños aquí. Gracias. Ya, pues, un gustazo de haberlos conocido. Bienvenido aquí al espacio y espero volverlos a ver. Ya, gracias. Gracias a tú. Chao. Chao. Bueno, estamos de vuelta en esta emisión especial desde Radio Placeres y ya llegaron los ubuntianos y ubuntianas. Saluden ustedes, yo voy a bajarle a la radio. ¡Hola! ¡Hola! Cuéntenme en qué están. Estamos grabando acá en la Radio Placeres, el Animal Mix. Bienvenidos a otro canal de Animal. No se escucha en la televisión. Le mandamos saludos a la Denis Cucu. Cucu, cucu, cucu, muy cucu. Cucu, cucu. Y también le mandamos. Le mandamos saludos a Mateo y a Gabriel. A Matías, que está enfermo. Y a Daniela. Gatitas. Y a gatitas. Y a conejito y a perritos. Sí, y al Mateo y al Gabriel, que están en Concepción. Y también gatos que se llaman. ¿Lo digo? Canelo. Canelo. Easy. Easy. Momo. Momo linda. Pasiflora. Canelo vuelve a casa. Canelo, vuelta a casa, por favor, si estás escuchando esto, él la dijo que estás. Él la dijo que estás, por favor, vuelva a la casa. Plumito de igual. Ah, Plumito. Oye, Paula nos dice que le enviamos saludos, ella se encuentra en Cerro de la Cruz y que Facu nos va a estar escuchando desde el Ultra Sur. Y ahora le mandamos saludos a Paula y a Facundo. Hola, Facundo. Hola, Facundo. Facundo, hola. Chao. Hola. Te digo, Facundo, hijo de Paula, el, para que sepan qué Facundo es. Oye, le estaba comentando a los auditores y auditoras que estamos escuchando algunas de las cosas que ustedes ya hicieron. Pero no sé si les gustaría de pronto, porque yo ya hablé un poco, comenté que Radio Placeres estamos saliendo por la antena, comentar qué hacen ustedes en Ubuntu, qué cosas aprenden, qué cosas les gustan y no les gustan. Coméntenlo ustedes. A mí lo que me gusta es dibujar, comer. A mí lo que me gusta es a veces pintar, dibujar paisajes, comer, estar con los gatos, jugar con mis mascotas, que es un conejo que se llama Linda y un perro que se llama Loco. Loco. Y también jugar con mis duendes mágicos. Yo también tengo. Hola. Ya. Yo tengo 8. Hola. Ya, y me llamo hola. Emilia, por si acaso. Hola. Y tengo 8 años. Hola, hola. Hola. Y tengo 8 años. Ya lo dijiste muchas veces. Yo tengo 9. Sí, yo tengo 7. Hola, hola. Yo tengo 9. Yo tengo 7. Les estaba comentando también, hola. O sea, estaban escuchando la grabación de que habían ido al Espacio Santana. Cuéntenos un poquito qué otros espacios han conocido también. Hemos conocido la Gutenberg, que está el Cerro Cordillera, el TAC. El TAC. Hola, hola. Ahí, así que por acá. Tienes que venir para acá. ¿Dónde vives tú, Gauguin? En la Chacana. Oh, cuéntanos cómo. ¿Qué es vivir? Chacana. Sí, vamos. Chacana. También me gusta. Es un lugar donde hay mucho espacio, que están haciendo un huerto, hacen como alguna, hacen yoga, hacen malabares, hacen hola. Ya, pues deja. Hay un perro que se llama Peter que los días le sacó sangre a alguien. ¡Saya, la mamó! ¿A quién le sacó sangre? A la Maru. ¿A la sí. Maru? ¿Lo mordió? No, pero... ¡Saya, la mamó! Bueno, pero la Saya se sí. Fue con nosotros en la micro. Y se bajó. Y se bajó porque la echaron. Sí. ¿A dónde la echaron? ¡Hola! Y ahora se va a perder porque no dejó su rastro porque sí. Se fue en la micro. ¡Ay, no! Pobre Saya. Pero el Peter, que ahora que mordió a alguien, está desterrado de la Chacana para siempre. Nunca más va a volver. ¡Ay, por qué hice a ti! Oye, a ti esa cosa. ¿No? Por si acaso, voy a avisar algo. ¿Por qué tenías la nariz? Por si acaso, son los mocos. Oye, Bueno, pero... Hola, hola. Sí, sí. Ahora vamos a ver. Oye, se escucha muy ahora vamos con Maru, se escucha muy fuerte. Ahora vamos con el tiempo. Ahora vamos con el tiempo. Mañana, el sábado, va a llover. Sábado. Creo que en la noche. Sí, en la noche. Uy. Que no sepa que va a caer. Como la visnita, sí. Con la película de lluvia de amigas. Y ahora vamos a cantar una canción que se llama Cucu. Dedicado a la Denis. Cucu. La Denis está Cucu. Ya. Cucu. A ver, la primera versión. La versión. La primera versión tiene muchas versiones. La hemos cambiado mucho, mucho. Sí, y la primera versión es... Yo tengo una mamá que está Cucu, Cucu. Tengo una mamá que está cucu, cucu. La segunda versión es... Tengo una amiga que está cucu, cucu. Y la tercera versión es... La Denis está cucu, cucu. La Denis está cucu, cucu.

sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, Simón. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás nunca me interesa. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás otra me interesa. El que nunca perdona, tiene destino cierto de vivir a mar. Libre. Sí. Y también también ayuda, si es como es una escuela, pero es sin uniforme también. Puede venir con camisa, polera, sí, pantalones o jeans, como sea. Tenemos también como Lo que hacemos una vez trabajamos mucho y al final funcionó, hicimos una obra de teatro de Twitter. Sí. Sí. Ahora se está acabando el trimestre de Ubuntu. Sí. Pero el último día. Sí, y pero Emilio, te quiero decir algo. ¿Qué? Es cierto que tenemos una guarida donde mi casa. No tenemos ni una guarida. Ah, sí, la broma. Mi casa. Y ahora vamos con la entrevista. Hay que mandar saludos. Bueno, ahora mandamos saludos a la chacana. Azul violeta. ¿Le leo el mensaje? Sí. Ya, Azul Violeta nos escribe a la página de Radio Placeres y dice: saludos desde casa del consultorio. Estamos haciendo pancitos con hamburguesa de verdura. Andaremos en el plan durante la tarde a Luca y a Mil. Aguante la chacana, escuela 420, Ubuntu, Santana y todos los espacios en Resistencia al Capital. Saludos a Radio Placeres y a las niñas. Y ahora, saludos a Azul Violeta. Por si acaso nos llamamos Niñis. Hola. ¿Niñis? Sí. Ya. Y ahora sí, Ninis. Y ahora saludo a Cookies. Ahora vas a saludar a la Ray y al Tayel. Sí, saludos a ellos. A la Ray y al Tayel, que son la mamá y el hermano de la Dini. Hola. También mandamos saludos. Déjalo. Saludos a bueno, Bruno, a... al Bruno. Más, no, al Bruno, el hombre lobo. Ah, también, aunque esté aquí, no, no me importa, saludos. Lorena Jackson, vampira. Ya. Yeah. Bueno, eso. Y ahora mandamos saludos a... Y ahora vamos a Amalia Estudiosa, a la que te contagia la estudiosa. Amalia, pero si la Amalia... No, no. ¡Deja! ¡Cállate! También mandamos saludos a... A ver, ¿a qué? Mandar saludos a... Y ahora manda, ahora vamos con una Lore. A Lorena, a Lorena Jackson Vampiro. Lore. Ahí te ven igual si querés sentar, ¿acá? Como para que quedes a la altura. Acá quería. Ahí dejémoslo así. Lore, queremos decirte una pregunta. Pregunta nomás, me voy a presentar primero. Yo me llamo Lorena, me dicen Jackson porque fui a ver a Michael Jackson hace muchos años atrás. Y también vampiro porque son los vampiros, sí. Chupa besos. También, mira, si te da un, la historia es, si te da un beso menos para tu mamá o para tu mascota. Y lo malo es que mi mamá. Ya, ¿cuál era tu pregunta, Gauquín? ¿Cómo te sientes cuando te hacen unas sumas? Me siento tranquila porque sé sumar, pero últimamente uso mucho la calculadora. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. Ya, pregunta Amanda. Amanda, ya te toca. Ya. ¿Te gusta estar con tu hija? Me encanta estar con mi hija, me gusta mucho. ¿Para chuparle los besos? Sí, y me gusta estar con las amigas y los amigos de mi hija también. ¿Amiguis? Con los amiguis. Ah, no, no tenemos que decidir. Una pregunta. ¿Te gusta cocinar? Cocinar, sí. Cuando cocino cosas ricas, sí. ¿Te gusta barrer? Sí, me gusta barrer cuando está bien sucio. Así ¿y te gusta chupar besos? Dime, ¿a quién prefieres? ¿A la Linda o a tu hija? Yo a la Linda, no a mi mamá. A mí pero me encanta es una pregunta el loco. Difícil. Dilo. Porque la Linda es mi conejita. No, es de la Emilia. Y la Emilia es mi hija, no puedo elegir. Me encanta el loco, lo quiero. Ya, y en tu vida. Ya, la Dini va a hacer una pregunta. Ya, la Dini. ¿Cuál es el ave que tiene más letras? El avestruz. El avestruz. El abecedario. El avestruz es el legendario porque es más rápido. ¿Cuál es la letra que yo tomo, que ya tomo agua? La letra A. Tiene un hino, si era. ¿Cuál es la letra que no ha tomado agua? Ya. Te digo un... En la acuarela. Ya. La C. Ya. Te voy a decir una adivinanza de animal, o sea, de plantas. Ya. A ver. Lo mejor de animal. Tengo dientes para comer, como pescado. Tengo garras y soy un animal de la casa. El gato. ¡Sí! Ya, mira, no sé si... ¿Plantar? Sí, pues me gusta plantar. Me gusta hacer huertitas. ¿Te gusta como tener una huerta? Como que tenga papas, acelga, un palto. Lechuga. ¿Te gusta Michael Jackson? Sí, me gusta mucho hacer huertitas. ¿Te gusta Michael Jackson? Encuentro entretenido Michael Jackson. Yo, me gusta verlo, es entretenido verlo. ¿Te gustaría mandar un saludo a alguien? Sí, yo ya sé. Sí, le quiero mandar un saludo al Bruno, ojalá esté escuchando la radio. Sí, por aunque no creo. ¿Con el acerrín? Sí, va a poner la radio. ¿Con el acerrín en su oreja? Bueno, vamos a y música. A todos los que han compartido con Ubuntu también. Bueno, voy a preguntarle una pregunta. ¿Te gusta ¿te gusta hacer frutas? ¿Hacer frutas? ¿Te gusta hacer manualidades? Sí, me encanta hacer manualidades. Sí. ¿Cuál taller haces en Ubuntu? Yo hago el taller de ciencias. Este año a niños y niños de tercero y cuarto básico. Y esta vez es último día de clase porque en el próximo... Porque este es el último día de semana, del trimestre. La próxima semana, o sea, hoy... Bueno, ya dije eso. Porque la próxima semana vamos a tener... ¡vacaciones de invierno! Ya, voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿De qué? ¿Cuál es la letra que tiene ojos? La O con la G y la O. La B. ¿Y la que ve doble? La doble B. Sí. Oye, bueno, los chicos y chicas se pusieron de acuerdo. Ya terminando esta transmisión especial, vamos a empezar a hacer música, vamos a empezar a tirar música. Por lo tanto, vamos cerrando esta transmisión. Pero antes yo quería compartirles también un audio, que es porque Ubuntu en Espiral, si bien hay grupos de niños y niñas que van regularmente, también hay gente que nos visita de vez en cuando. Yo. Y mire también este proyecto educativo... que es distinto de pronto a la educación institucional, que si hablo así no se va a escuchar mi voz, a la educación institucional tradicional. Frente a eso también quiero dejar el audio de Pascal, que fue una de las chicas que nos visitó hace unas sesiones y que se entusiasmó también con lo que es el taller de comunicación. ¡No voté a la Pascal! Entonces nos vamos con ese audio y... Y bueno, después va a estar sonando la música que van a estar programando acá los chicos y chicas de Ubuntu en Espiral. Le agradezco a la gente que vino también, a las educadoras y educadores, y a la gente del equipo de Ubuntu en Espiral que le pone bueno. No sé si queréis comentar algo antes de que nos despidamos, cómo la gente se puede contactar con el proyecto, quizá invitar a otros proyectos. Hola, yo soy Amalia, mamá de la Amanda. Y los invitamos a apoyar esta iniciativa de aprendizaje libre comunitario. Pueden saber de nosotros en la página Facebook, Comunidad Ubuntu en Espiral. Y en nuestro correo igual, ubuntuenespiral@gmail.com. Aguante ahí la autogestión y el aprendizaje libre. Hola. Aguante los niños y las niñas igual. Hola. Hola, Gau. Hola, pero te quiero decir una pregunta. Quiero hacerme una pregunta, el Gau. ¿A ti te encanta alimentar como a los conejos, a los pájaros, a los perros, a los gatos? Ah, sí, me encantan los animalitos, así que sí, me encanta alimentarlos. Gracias. Ahora vamos con el audio de Pascal. Ya nos vamos con el audio de Pascal. Va a sonar también una cuña, que es otro proyecto similar que se está realizando para niños y niñas más pequeños. Y Napo, posteriormente van a estar escuchando música programada por los niños Y las niñas, estamos en una transmisión especial que ¿en nos serio? Ha permitido ser Radio Placeres a través de su antena comunitaria 87.7 FM a la izquierda del dial y www.radioplaceres.cl. Nos vamos con la cuña y luego el audio de Pascal. Y eso fue Animal Mix. Gran rifa, gran profundo, Casa Libertad. Estamos en proceso de gestación de un nuevo espacio de cuidado y juego respetuoso para niñas de 1 a 3 años. Esta rifa es un impulso económico para poder habilitar este espacio. Los premios son donaciones de mujeres independientes. ¿Cómo compro? Puedes reservar en el evento de Facebook Gran Rifa Casa Libertad y transferir. Te confirmaremos si está disponible el número. O también puedes comprarle directamente a nuestras compañeras o al WhatsApp 936-163-161. 936-163-161. 936-163-161. El número tiene un costo de 1,000 pesos. Mamá, ¿y cuáles son los premios? Los premios son... ¡Chan, chan, chan! Dos cajas de alfajores vegan de Ranita Liló. Un brownie hecho a mano. Un masaje de reflexología podal. Masaje de patitas por Ray Floreada. Un escritorio de madera para niños de 1 a 3 años. Una carpa tipi y una caja de cerradura de Mara Madera. Y finalmente un fular marca Love to My Baby. Recuerden seguir nuestro evento en Facebook Gran Rifa Casa Libertad. ¡Chao! ¡Muchas gracias! Voy a entrevistar al país entero. Ahora estoy bajando de mi casa porque vivo en un cerro hermoso. Es muy bonito y les voy a contar que esto es demasiado bacán. Estoy bajando mis escaleras y voy a salir. Como voy a salir de mi casa, y acá, bueno, no estoy en mi casa, pero estoy en Ubuntu, que es una escuelita. Acá yo puedo ver un cerro gigante, en serio gigante, me encanta. Hay micros famosos acá, se llama Lao, ustedes pueden subir, y cuando vean esa, ustedes van a ver una escalera con una cancha. Y ahí ustedes van a ver un Ubuntu. Ustedes tienen que subir y después ahí hay un Ubuntu. Un Ubuntu significa que va a haber una excepción. Una que puede ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy amistad. Acá en esta escuelita es muy hermosa, se puede ver una vista muy hermosa, pero también me encantó porque, bueno, no es un patito gigante, pero me encantó porque aquí podemos compartir, podemos jugar, también se pueden divertir a algunos lados, tienen que ir el martes, el viernes y todos los días que puedan. Entonces, nosotras estamos haciendo un Ubuntu que nos gustaría hacer y por eso. Nosotros estudiamos y tardamos mucho para venir para acá. Por eso nosotros vamos a hacer una entrevista y ahora vamos a hacer una canción. Adiós. Adiós. Me llamo Pascal Corte. Ser libres, ser libres no es cuando te lo impiden. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Con obstáculos sin límite van conformando lo asequible. No es visible a nuestros propios ideales. La convicción es obsesión de asociarlo con la verdad de las cuales lucha para conseguirla. Saca las constricciones y ser dueño de uno mismo. Actuando frecuentemente y siempre con optimismo. La expresión y la opinión del querer decir a elección un sí, un que no. Libertad, autonomía, autogestión y rebeldía. Saquemos lo interior y gritemos no la utopía. Hasta más que claro, la perfección del ser humano negativo. Sala de teletipos.